Estos son los titulares del sábado 8 de junio. Se revelan detalles de un documento bilateral que establece el apoyo que Japón brindará a Ucrania. El presidente de Estados Unidos se disculpa con el de Ucrania por el retraso de la ayuda militar y Japón participa por primera vez en ejercicios militares ampliados de Estados Unidos. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Nuestra emisora tuvo acceso a los detalles de un documento bilateral que establece las medidas de apoyo que Japón brindará a Ucrania. Según fuentes, el gobierno japonés planea firmar el documento con Ucrania al margen de la cumbre del G7 que se celebrará la próxima semana en Italia. Trascendió que se están realizando los preparativos para que el primer ministro japonés Kishida Fumio y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebren conversaciones y firmen el documento. Según la información que llegó a manos de NHK, el acuerdo establece que Japón seguirá proporcionando ayuda en seguridad y defensa a Ucrania dentro del marco de la Constitución japonesa. Las medidas incluirán la provisión de equipos y suministros no letales, el tratamiento médico de los soldados ucranianos heridos y la cooperación en el ámbito de la inteligencia. En cuanto a la reconstrucción, se espera que el documento señale que Japón brindará apoyo en la eliminación de minas terrestres, en la mejora de la situación humanitaria de las mujeres y niños con el fin de reconstruir sus vidas y en el desarrollo del sector agrícola. El documento tendrá una validez de 10 años y confirmará el apoyo continuo de Japón a Ucrania. En julio del año pasado, más de 30 países, incluido Japón, se comprometieron a elaborar un pacto bilateral con el fin de aclarar el apoyo a Ucrania en medio de la invasión rusa en curso. Hasta ahora, 15 países habrían intercambiado documentos con Kiev. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ofrecido disculpas a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky por los retrasos en la ayuda militar de su país para luchar contra la agresión rusa. Los dos líderes se reunieron en París el viernes al margen de los actos de conmemoración del 80 aniversario del desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Biden dijo que el Congreso estadounidense tuvo problemas para aprobar el proyecto de ley porque los republicanos más conservadores estaban retrasando la medida. Destacó que los estadounidenses todavía están al lado del pueblo ucraniano y elogió su resiliencia ante la agresión rusa. Estados Unidos es, con diferencia, el mayor proveedor de apoyo a Ucrania en tiempos de guerra. Biden aprovechó la ocasión para anunciar su sexto paquete de ayuda. Se trata de $225 millones adicionales que incluyen sistemas de defensa aérea y de artillería, además de armas antitanques. Zelensky ofreció a Biden su agradecimiento y pidió el apoyo bipartidista de Estados Unidos. Dijo que es muy importante que todo el pueblo estadounidense permanezca con Ucrania, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ayudó a salvar vidas humanas y a Europa. Las Fuerzas de Autodefensa de Japón han participado por primera vez en los ejercicios militares bienales de Estados Unidos, conocidos como Valiant Shield 24, que comenzaron el viernes en el Indo-Pacífico. El escenario de los ejercicios a gran escala es un área ampliada que se extiende desde aguas frente a Guam hasta Japón. Personal de medios de comunicación, incluida nuestra emisora, abordaron un avión de carga para observar un ejercicio en el que participaba el portaaviones de propulsión nuclear Ronald Reagan frente a la costa sur de Japón. El comandante estadounidense Gregory Newkirk dijo que la participación de Japón es una muestra de que ambos países se están reuniendo más a menudo para hacer prácticas de muy alto nivel. La Fuerza Espacial Estadounidense también participa en los ejercicios, aparentemente, para contrarrestar la creciente influencia de China al exterior de la atmósfera terrestre. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según ha podido saber nuestra emisora, la Guardia Costera de Japón está considerando construir una nueva patrullera de un tamaño mucho mayor que cualquiera de las que ha tenido hasta ahora. Fuentes cercanas al asunto dicen que el barco sería capaz de transportar decenas de lanchas neumáticas de alta velocidad, así como 3 helicópteros. Dicen que se planea que el buque incluya capacidades para comandar otras patrulleras, sirviendo de base marítima durante la realización de misiones. Las fuentes dicen que la Guardia Costera está considerando utilizar el barco en operaciones alrededor de las islas Senkaku en el mar de la China Oriental para transportar a residentes en caso de una emergencia y realizar operaciones de respuesta a desastres, entre otras misiones. La Guardia Costera reservó decenas de millones de yenes o cientos de miles de dólares en su presupuesto del año fiscal 2023 para que una empresa privada estudiara la estructura básica del buque antes de elaborar el proyecto. La dependencia recibió un informe de la empresa en marzo. Según el plan actual, el nuevo buque tendría 200 metros de eslora y pesaría unas 30.000 toneladas. Sería de 3 a 4 veces mayor que el barco patrullero más grande que posee la Guardia Costera en la actualidad. Las fuentes dicen que la dependencia se propone poner el barco en uso durante el ejercicio fiscal 2029. Ueda Kazuo, gobernador del Banco de Japón, dijo que según las proyecciones recientes, la inflación todavía no ha alcanzado el objetivo del 2% establecido por la misma institución. El jueves, durante un comité parlamentario, el gobernador declaró que diversas previsiones evidencian que la tasa de inflación está aumentando ligeramente, pero todavía no ha alcanzado el 2%, y que cuando éstas se estabilicen en la tasa objetivo, se alcanzará una tasa real de 2% de manera constante. Algunas fuentes del mercado esperan que el Banco de Japón dé a conocer que está reduciendo las compras de bonos gubernamentales en la reunión de la Junta de Políticas que se celebrará la próxima semana. Esto representaría un cambio con respecto a su programa masivo de flexibilización monetaria. Ueda dijo que el banco ha estado evaluando las condiciones del mercado desde que cambió el marco de su política monetaria en marzo. Agregó que es apropiado que la institución reduzca las compras de bonos a medida que avanza con una estrategia de salida. En marzo, el Banco de Japón dio fin a las tasas de interés negativas, así como a su control de la curva de rendimiento sobre los bonos a largo plazo. Está previsto que la Junta de Políticas de la institución se reúna la próxima semana y proporcione algún tipo de dirección. Se espera que los miembros discutan sobre precios y política monetaria, entre otras cuestiones. Estudiantes de la Universidad de Tokio se han manifestado contra el plan de aumento del precio de las matrículas. Unas 400 personas participaron el jueves en la protesta en el campus Hongo de Tokio. La universidad está discutiendo el aumento del coste anual de la enseñanza. Con el aumento máximo permitido por el Estado, la matrícula anual podría aumentar en unos 100.000 yenes o unos 640 dólares desde los actuales 535.800 yenes o unos 3.400 dólares. Algunos inconformes dijeron que el aumento podría desalentar a algunos aspirantes, como por ejemplo los estudiantes de las zonas rurales. Dijeron que esto socavaría la diversidad del alumnado. Otros dijeron que siempre habrá estudiantes que no tengan acceso a las ayudas financieras. Los manifestantes adoptaron una resolución exigiendo la eliminación del plan. Quieren que la universidad explique las razones del aumento y divulgue información sobre los programas de ayuda financiera. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.